Lucha. Vamos a seguir, en un rato vamos a movilizar de nuevo la facultad, vamos a tener una asamblea de facultad de estudiantes. Ahora, ¿la toma hasta cuándo sigue por el momento? ¿Cuándo tienen una próxima reunión? Bueno, vamos a decidirlo en la asamblea correspondiente. Yo simplemente soy uno de los voceros y yo mandato lo que se decide y se publica en la asamblea. Vamos a definir que hasta cuándo sigamos, pero acá hay un mensaje claro. Las tomas van a seguir hasta tanto en cuanto tengamos la respuesta que nosotros estamos solicitando. ¿En el rectorado plantearon algún tipo de fecha para tenerles una respuesta más concreta a ustedes? Lo que hemos planteado es de que mañana se nos integre, de que el día de mañana se nos integre para tener la audiencia con el rector de la universidad y con el intendente Amaya. Por otra parte, hemos pactado de alguna manera alguna audiencia para el día viernes a las 10 de la mañana, que de todas maneras vamos a debatirla debidamente en la asamblea, vamos a definir si la hacemos o no, si la posponemos para otro día. ¿Podrían ustedes marchar mañana a la tarde a la intendencia para participar de la reunión? Bueno, es una posibilidad, pero lo vamos a discutir en la asamblea. Lo vamos a discutir colectivamente. Y con respecto al comedor, ¿cuál es el compromiso oficial que tienen ellos? Ellos de que se han comunicado con la Secretaría de Política Universitaria, que le han contestado de que ellos acompañan el reclamo del comedor, de que hay un compromiso, una voluntad política de destinar una partida presupuestaria para solventar eso, pero que no está definido nada. Hay un proyecto que se ha presentado en el año 2005 del comedor, que no está siendo contemplado. Entonces, estamos hablando de una discusión que excede años, ya del 2005 a 2013, hay 8 años de que estamos peleando por el comedor. Entonces, bueno, el compromiso ha sido ese, simplemente destinar una partida presupuestaria para ver de qué manera se solventa el comedor, si hay que pagar o no. Bueno, esa es una, simplemente un compromiso, es decir, ellos se han comunicado, están negociando, ellos se han comunicado telefónicamente, ellos le han hecho el compromiso de que, bueno, se destine el dinero para mantener y solventar eso, y que la parte de infraestructura de acá en la universidad tiene que gestionar el tema de dónde se va a construir, etc. Pero en concreto no tenemos nada, porque no sabemos de qué característico va a tener y a cuántos estudiantes va a contemplar, etc. Así que nosotros seguimos en pie de lucha y todos los pasos que sigamos vamos a decirlo debidamente en asamblea. ¿Las facultades seguirían tomadas? Las facultades seguirían tomadas porque eso es lo que hemos decidido. ¿No se van conforme de aquí? No, bueno, en realidad no se trata de la conformidad, sino de que no satisface verdaderamente los reclamos que hemos llevado a cabo y que han sido muy claros. Así que la facultad va a seguir tomada hasta tanto cuanto lo decía la asamblea, pero la firmeza es que se mantenga hasta que se obtenga los reclamos que estamos pidiendo. Bueno, ahora inmediatamente después de esto nos dirigimos, vamos a marchar hacia la facultad del Centro Previch y de ahí tendremos una asamblea donde decidiremos todas estas cuestiones. Así que el día de hoy a la tarde. ¿Les han dicho algo sobre el tema de la seguridad? Bueno, nos han explicado de que ellos quieren reforzar el plan integral de seguridad que le ha hecho la propuesta el Ministerio de Seguridad, lo cual nosotros repudiamos y rechazamos porque consideramos que esto no se trata de qué cantidad de policía tenemos o no en cada cuadra, sino que excede esa dinámica y como método de prevención estamos exigiendo el boleto porque los compañeros con el boleto de un universitario se evitan de caminar por el parque y se manejan por toda la provincia con total comodidad.